Vimos la lectura en Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22, y ahora vamos a buscar en las Biblias Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23 al 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, dice a partir del versículo 23, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos, y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, Tú que por medio del Espíritu Santo dijiste a los labios de nuestro padre David, Tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra que está frente a nosotros y te rogamos, Padre, que en esta hora vos estés preparando nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escucharte, para que podamos recibir lo que vos tengas para decirnos a cada uno de nosotros. Señor, que nos hables y que esa palabra tuya produzca el fruto que vos querés en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A modo de introducción, lo que había pasado antes de esa oración es que Pedro y Juan habían orado por alguien en la puerta del templo. Es más, le habían dicho en el nombre de Jesús, levántate y anda, a un cojo de nacimiento. Y esto produjo una gran alteración en el lugar porque la gente se agolpó para ver qué era lo que pasaba. Conocían a esta persona y le llamaba mucho la atención el milagro que había ocurrido. Y fue tan la repercusión que los religiosos del momento, que poco tiempo habían logrado que Jesús fuera condenado a muerte, los llevan arrestados. Les hacen pasar la noche en la cárcel y al otro día los amenazan y les prohíben hablar y enseñar cualquier cosa en el nombre de Jesús. Pedro dice, ¿cómo? Dice, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Pero bueno, después de amenazarlos un poco más, los largan por temor al pueblo y entonces ellos vienen con estas noticias y vienen a contar lo que pasó y se juntan con los hermanos y sale esta oración que dice que oraron unánimes. Lo primero para señalar de esta oración es que oraron en un mismo sentir. Dice el versículo 24, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Es interesante que se menciona una oración, ¿no? Y no sabemos si es que uno oró en representación de todos, pero sí se nos dice claramente que había un mismo sentir, alzaron unánimes la voz en oración. Quizás lo oraron todos juntos, y esto fue el resumen de lo que oraron, pero había un mismo sentir en ellos. Y esto nos habla de la comunión que tenían con Dios. No es que cada uno oraba para un lado distinto, sino que oraron en un mismo sentir. Y ese mismo sentir proviene, evidentemente, de la comunión que tenían con el Padre y de entender entonces cuál era la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se va a ver plasmada en la oración que ellos hacen. Oraron en un mismo sentir, ¿no? Esto es algo que solamente Dios hace, ¿no? que distintas personas, de distintos contextos, con distintas ideas, con distintas formaciones, con distintos perfiles, se ponen a orar, nos ponemos a orar y podemos estar unidos en oración. Esto es algo que solamente hace el Espíritu Santo. La segunda cosa para mencionar es que cuando oraron, invocaron la palabra de Dios. Dice el versículo 25 y 26, tú que por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes confabulan contra el Señor y su ungido. Es una cita del Salmo número 2, que es atribuido normalmente a David por la tradición, aunque es muy probable que sea un salmo anónimo en realidad. Pero lo importante de aquí es esto que ellos resaltan, esta sublevación, ¿no? Esta sublevación, ¿por qué los pueblos se sublevan y se sublevan? Y uno mira la historia y los pueblos se sublevan y se sublevan contra cualquier tipo de autoridad. No importa quién la puso, pero hay algo, parece como instintivo en el ser humano, que es esto de rebelarse contra la autoridad que los gobierna, ¿no? Y dice, ¿por qué se sublevan? Y porque siempre hay sectores que buscan poder, sectores que buscan estatus, sectores que buscan que esos cuidar esos intereses que han logrado a través del estatus, y eso es algo que está permanentemente en los pueblos. Y no había sido distinto en el pueblo de Israel. Los religiosos de la época se habían visto amenazados en su estatus, en su posición, y habían movido los hilos para que se crucificara a Jesús. Sin embargo, en todo esto estaba la mano de Dios también. Vimos nosotros en nuestra América Latina recientemente un país en el cual también los intereses han hecho que no se respetara la democracia y el gobierno que se había instituido. Y es algo a lo que a veces parece que casi nos vamos acostumbrando. Pero es algo que pasa en el trabajo, es algo que a veces hasta pasa en las iglesias, ¿no? Esta cuestión del poder contra la autoridad, aun cuando la Biblia nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Luego oraron aplicando la palabra de Dios a la realidad que les tocaba vivir. Versículos 27 y 28. Dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Dice, esto que ya leíamos en el Salmo 2, de que los pueblos van contra las autoridades, de que los mismos gobernantes van contra otras autoridades, esto que ya estaba ahí puesto en David y que tenía que ver quizás con el ungido en una primera lectura con el rey de Israel, tenía una segunda lectura profética contra el ungido del Señor, que era Jesús. Y esto lo vimos. Y se confabularon los gentiles, Poncio Pilato y Herodes, junto con el pueblo de Israel. No les importó todas sus diferencias, en ese momento se unieron simplemente para ir contra la autoridad de Jesús. Pero no es que las cosas se salieron de control, dice después. No es que se produjo el accidente de la cruz de Cristo, sino que todas estas cosas habían sido determinadas por Dios, como dice el versículo 28. ¿Para qué? Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Hay un Dios soberano que se sirve de estas malas intenciones, se sirve de esta codicia, se sirve de este pecado que está en la gente, pero se sirve para que se cumpliera su voluntad. Y así se cumple la voluntad de Dios, que es la de enviar a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que en Él nosotros tuviéramos vida. Para que en la cruz consiguiera el perdón de nuestros pecados. Jesús decía esto, por ejemplo, en Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego de mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. No es que las cosas se salen de control, sino que todo estaba bajo la soberanía de Dios, y Jesús mismo lo interpretaba así, que tenía poder para dar su vida por nosotros, pero que tenía también poder para volver a tomarla, resucitando entre los muertos. La cuarta cosa para señalar en esta oración, interesante, porque viene hablando acerca del poder de Dios, viene hablando de cómo Dios cumple sus propósitos y todo, y en cuarto lugar, ellos oran reconociendo su temor, ¿no? Oran reconociendo su temor, versículo 29. Dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que proclamar tu palabra sin temor alguno. Piden poder proclamar la palabra del Señor sin temor alguno. Si lo piden, es porque tienen temor. Y no era cuestión de ignorar la situación era muy, muy adversa para ellos. Poco tiempo habían matado a Jesús. Los acababan de meter presos toda una noche. Los largaron, pero los largaron bien amenazados. ¿Por qué no iban a tener temor? ¿No? Como dice el dicho, el miedo no es sonso, ¿no? ¿Por qué no iban a tener temor? Eran seres humanos, igual que nosotros. Creían en Dios, confiaban en el Señor. Y confiaban mucho, porque vamos a ver cómo sigue la oración y se ve que tenían mucha fe, pero sin embargo tenían temor. Y de nada vale esconder delante de Dios nuestros temores. De nada vale disimular delante del Señor nuestros temores. Ellos tienen miedo y lo dicen: Señor, tenemos miedo. Y delante del Señor, cuando ponemos nuestros temores, cuando reconocemos la grandeza y la gloria de Dios en oración, esos temores se van debilitando. Se van debilitando frente a la gloria y la luz de Cristo. Así que lo hacen. Señor, tenemos temor, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos miedo? ¿Qué hacemos con nuestros temores? A veces tratamos de hacer de cuenta que no pasa nada. A veces tratamos de tapar esos miedos que tenemos. A veces le echamos la culpa de nuestros miedos a otros. Hacemos muchas cosas. Lo importante es poder ir con nuestros temores delante del Señor y decir: Señor, yo tengo miedo de esto. No sé cómo hacer. Tengo miedo. Me siento amenazado con esto. Tengo miedo. Ayúdame porque tengo miedo. Y el Señor nos ayuda. Luego, en esta oración podemos señalar, en quinto lugar, que ellos se enfocaron en la misión. En esta oración ellos se enfocaron en la misión. Decía el versículo 29, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar la palabra sin temor alguno. No dicen: Señor, mirá cómo nos amenazan, estamos perdidos, ¿qué vamos a hacer? No, dice: Señor, vos mirás esas amenazas, pero mirá más todavía lo que nosotros queremos. Nosotros queremos proclamar el Evangelio sin temor alguno. Por encima de ese temor, por encima de esas amenazas, para ellos estaba la misión de la Iglesia. Habían entendido bien a qué cosas Jesús los había llamado, que era anunciar el Evangelio, que era compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Y entonces lo plantean: Señor, nosotros queremos estar alineados con esa visión que vos tenés para nosotros. Queremos estar alineados con la misión que nos has encomendado. Mirá las amenazas. Cuidanos, Señor, tenemos miedo, pero nosotros queremos tener el foco, la mirada puesta en lo que vos nos has encomendado, que es seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Hace un tiempo, un par de años, tuve una charla interesante con Jeff Jeremiah, que es el secretario general de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Como saben, nosotros seguimos en relaciones fraternales con ellos, y una vez al año, generalmente, para alguna de las reuniones del presbiterio, él viene. Y después de una de las comidas, estábamos ahí comiendo y charlando, y alguien traducía para los que no hablamos bien inglés, y entonces él comentaba algo acerca de la misión, cómo entendían la misión de la Iglesia. Y decía: por años hemos estado muy concentrados en ir hasta el fin del mundo, ¿no? Y entonces enviaron muchos misioneros, especialmente al mundo musulmán. Dice, y ahora nos dimos cuenta de que no habíamos llegado al fondo de la calle de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, en la misión de la iglesia están las dos cosas. Y la iglesia generalmente ha oscilado entre estos dos polos, ¿no? Entre cuidar de llegar al fondo de la calle, que es una forma de decir cuidar el barrio y evangelizar hasta el fin del barrio, y otro es ir hasta el fin del mundo. Los discípulos quedaron muy, muy preocupados en este evangelizar hasta el final de la calle. Y se quedaron mucho allí en Jerusalén. Y oraron por esas amenazas y dijeron, Señor, ayúdanos a presentar el Evangelio a pesar de estas amenazas. Pero pasa el tiempo y ellos se siguen quedando en Jerusalén. Y Dios termina usando esas mismas amenazas, esa misma persecución, para movilizar al pueblo para que cumplieran esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y así se produce la dispersión y terminan saliendo de Jerusalén para llevar el Evangelio a otros lugares. Y nosotros vamos cumpliendo esta misión de Dios aquí en Temperley, pero tenemos que también tener una mirada hacia afuera. Así como tuvimos hace unos años esa mirada hacia Escalada, ahora queremos también tener una mirada hacia Monte Grande y seguir ampliando esto que es la iglesia. No concentrarnos solamente en Temperley, ¿no?, sino tener una mirada más amplia, porque la iglesia es una iglesia en misión. Es definición de la iglesia. La iglesia es tal en cuanto es una iglesia que está en misión. Una iglesia que se preocupa por los que no han conocido a Cristo, que se preocupa por los que no conocen al Señor, no solamente al lado suyo, sino más allá, porque esto es lo que nos encomendó el Señor, que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, vamos arrimándonos a lo que sería nuestra Judea, vamos paso a paso, pero que el Señor nos ayude y nos dé como iglesia siempre esa visión misionera. Esa visión que el Señor daba en aquel pasaje que leímos de Génesis capítulo 28, versículo 14, cuando el Señor le decía a Jacob que él lo iba a bendecir, que le iba a dar esa tierra que le prometía y demás, pero que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de él y su descendencia. Que no era una bendición solamente para los suyos, que no era una bendición solamente para unos poquitos, sino que el Señor quería bendecir a muchos, quería bendecir a todas las familias de la tierra, quería llevar esa bendición más allá del linaje de Israel. Finalmente oraron pidiendo respaldo para la misión. Versículo 30. Dice, por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Oraron y le dijeron al Señor, Señor, tenemos miedo, Señor, nos están amenazando, pero nosotros queremos llevar el Evangelio, queremos seguir anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Pero necesitamos tu respaldo para que otros crean. Señor, acompáñanos con esas señales que nos prometiste que iban a acompañar a los que creen. Jesús había prometido esto. Es más, Jesús lo había prometido no solamente que iba a haber señales que acompañarían a los que creían, sino que lo promete en el contexto de la misión. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 19, vemos unido esto de la misión de la iglesia y las señales. Porque las señales no son para regodearnos en lo que Jesús hace, no son simplemente para una resolución de un problema puntual nuestro, sino que tienen que ver con un testimonio para aquellos que no creen. Dice Marcos 16:15 en adelante, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Les encomienda la gran comisión, pero junto con eso les promete señales, distintas señales. Algunos orarían por los enfermos y se sanarían, otros harían otras cosas. Otros hablarían en lenguas, otros tomarían algo venenoso y no les haría daño alguno. Distintas señales. Para concluir, el versículo 31 dice: después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La oración fue contestada, fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron el Evangelio. Quiero terminar con unos versículos de Isaías, que creo que son un desafío para nosotros. Dice Isaías 52:7: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia las buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Y pregunto, ¿cómo ven los demás nuestros pies? Oramos. Señor, que nuestros pies sean de aquellos que anuncian tu Evangelio, que anuncian la paz, las buenas noticias, tu salvación, tu reino. Señor, ayúdanos a mirar más allá de nosotros mismos. Ayúdanos a mirar más allá de nuestras necesidades. Ayúdanos a mirar más allá de nuestra propia comodidad. Ayúdanos a mirar con amor y compasión, como lo haces vos, a aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón generoso, capaz de pensar y conmoverse por aquellos que viven en tinieblas, que no te conocen, que están alejados de tu reino. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a anunciar sin temor el Evangelio que nos has encomendado. Ayúdanos a compartir con otros, sin temor, las maravillas que has hecho en nuestra vida, cómo has transformado nuestro ser. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a compartir con otros lo más importante que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.